Camilo Flammarion. Urania. Primera parte. La musa del cielo. 1. Sueño de adolescencia. 2. La musa del cielo. Viaje por los universos y los mundos. Las humanidades desconocidas. 3. Variedad infinita de los seres. Las metamorfosis. 4. El infinito y la eternidad. El tiempo, el espacio y la vida. Los horizontes celestes. 5. La luz del pasado. Las revelaciones de la musa. 1. Sueño de adolescencia. Yo tenía 17 años. Ella se llamaba Urania. ¿Era acaso una joven, rubia y de ojos azules, un ensueño de primavera, una inocente pero curiosa hija de Eva? No, era sencillamente, lo mismo que en otro tiempo, una de las nueve musas, la que presidía los destinos de la astronomía, la que animaba y dirigía el coro de las esferas con su celeste mirada. Era la idea angélica que se cierne sobre las bajezas terrestres. Y si bien no tenía las carnes deslumbrantes, ni el corazón cuyos latidos se comunican a distancia, ni el tibio calor de la vida humana, existía no obstante, en una especie de mundo ideal y siempre puro, siendo a pesar de ello bastante humana, por su nombre y su forma, para producir en el alma de un adolescente impresión viva y profunda, para hacer surgir en esta alma un sentimiento no definido, indefinible, de admiración y casi de amor. El joven cuya mano no ha tocado aún al fruto divino del árbol del paraíso, aquel cuyos labios han permanecido ignorantes, cuyo corazón no ha hablado todavía, cuyos sentidos se despiertan en medio de la vaguedad de aspiraciones antes desconocidas, ese presiente en las horas de soledad, y aun en las de los trabajos intelectuales con que la educación contemporánea recarga su cerebro, ese joven, decimos, presiente el culto a que habrá de hacer muy pronto sacrificios, y personifica de antemano bajo formas diversas el ser encantador que flota en la atmósfera de sus ensueños. Entonces quiere, desea llegar hasta aquel ser desconocido, pero quizás no se atrevería nunca a efectuarlo en su candorosa admiración, si no vinieran a hacerle fácil la empresa. Siendo cio ignorante, precisa que la curiosa e indiscreta Licenión se encargue de instruir a Daphnis. Cuanto nos habla de la atracción todavía desconocida puede encantarnos, excitar nuestro interés, seducirnos. Un dibujo glacial que representado óvalo de un rostro agraciado, una pintura, aun si la ha ajado al tiempo, una escultura, y sobre todo esta, despiertan en nuestros corazones un movimiento nuevo. ¿La sangre se precipita o se detiene? La idea atraviesa como un relámpago nuestra frente llena de rubor, y permanece flotando en los ensueños de nuestro espíritu. Este es el principio de los deseos, el comienzo de la vida, la aurora de un hermoso día de verano, que anuncia la salida del sol. Por lo que a mí toca, mi primer amor, mi pasión de adolescente tuvo, no diré de seguro por objeto, pero sí por causa determinante. Un reloj de sobremesa. La cosa es singular. Pero así pasó. Unos cálculos muy insípidos ocupaban todas mis tardes. De 2 a 4, tratábase de corregir las observaciones de estrellas o de planetas efectuadas la noche antes, aplicándoles las reducciones debidas a la refracción atmosférica, la cual depende a su vez de la altura del barómetro y de la temperatura. Estos cálculos son tan sencillos como fastidiosos. Se les efectúa maquinalmente, con ayuda de tablas ya preparadas, y pensando en otra cosa. Entonces era director del Observatorio de París, el ilustre Le Verrier, quien, no obstante su carencia absoluta de sentido artístico, poseía en su gabinete de trabajo un reloj de sobremesa de bronce dorado, de hermoso estilo, procedente de las postrimerías del primer imperio, y debido al cincel de Pradier. El zócalo de este reloj representaba, en bajo relieve, el nacimiento de la astronomía en las llanuras de Egipto. Una esfera celeste maciza, ceñida por el círculo zodiacal, y sostenida por esfinges, se elevaba encima de la muestra. Los lados tenían como adorno dioses egipcios. Pero la belleza de esta obra artística consistía sobre todo en una encantadora estatuilla de Urania, noble, elegante, casi diría majestuosa. La celeste musa estaba en pie, con la mano derecha media, sirviéndose de un compás, los grados de la esfera estrellada. La izquierda, que colgaba a lo largo del cuerpo, sostenía un pequeño anteojo astronómico. Envuelta de manera admirable en su iónica, erguíase en la actitud de la nobleza y de la majestad. Yo no había visto nunca rostro más hermoso. Cuando se le iluminaba de frente, aquel óvalo purísimo parecía grave y austero. Si la luz le llegaba oblicuamente, hubiérase dicho que meditaba. Mas, cuando venía desde lo alto, la cara encantadora de Urania se iluminaba con misteriosa sonrisa, su mirada parecía acariciarme, y la exquisita serenidad se convertía en una especie de alegría, de benevolencia y de dicha que causaba deleite contemplar. Era como un canto interior, como una poética melodía. Estos cambios de expresión comunicaban, por decirlo así, vida a la estatua. Musa y diosa al mismo tiempo, era bella, era encantadora y admirable. Siempre que el eminente director me llamaba, lo que mayor impresión me causaba no era su gloria universal. Olvidábame entonces de las fórmulas de logaritmos, y hasta del inmortal descubrimiento del planeta Neptuno, para experimentar el encanto que me producía la obra de Pradier. Aquel hermoso cuerpo, tan admirablemente modelado bajo su túnica antigua, el cuello lleno de gracia, y lo expresivo del rostro atraían mis miradas y cautivaban mi pensamiento. Muchas veces, cuando a eso de las 4 dejábamos el observatorio para volver a París, miraba por la puerta a medio cerrar si no estaba allí Le Verrier. Los días mejores eran los lunes y los miércoles, aquel por causa de las sesiones de la Academia de Ciencias, aquel sabio no faltaba nunca, y este por los de la Oficina de Longitudes, de que huía con el más profundo desdén y que le hacían marcharse del observatorio para que su desprecio fuera más significativo. En esos momentos me colocaba yo frente a mi querida Urania, mirándola a satisfacción, extasiándome ante la belleza de sus formas, y luego me iba más satisfecho, aunque no más feliz. La estatua me encantaba, pero sentía separarme de ella. Una tarde, la misma en que descubrí los cambios de fisonomía que la dirección de la luz le comunicaba, encontré el gabinete de Le Verrier completamente abierto, y encima de la chimenea, una lámpara, cuya luz iluminaba a la musa dándole uno de sus más seductores aspectos. Los rayos oblicuos acariciaban suavemente la frente, las mejillas, los labios y la garganta. La expresión era maravillosa. Acerquéme y la contemplé inmóvil durante un rato, pero luego se me ocurrió mudar la lámpara de sitio y hacer que la luz recorriera los hombros, el brazo, el cuello y la cabellera. La estatua parecía vivir, pensar, animarse y hasta sonreír. Sin duda era singular la sensación que yo experimentaba y extrañó mi sentimiento, pero debo declarar que estaba verdaderamente loco. De admirador me había convertido en enamorado. Si alguien me hubiera dicho entonces que aquello no era verdadero amor y que semejante platonismo se reducía a un ensueño infantil, mi sorpresa habría sido grande. En esto llegó el director, quien no pareció tan sorprendido de mi presencia como hubiera podido temerlo, tal vez porque para ir a las salas de observación se pasaba por aquel despacho. Sin embargo, en el momento de poner yo la lámpara sobre la chimenea, me dijo: «Va a llegar usted tarde para Júpiter». Y luego, cuando ya casi había salido yo del despacho, oí que añadió, recalcando la frase con profundo desdén, y pronunciándola con la boca enteramente abierta: «¿Acaso es usted poeta?». Hubiese podido contestarle, citándole los ejemplos de Kepler, de Galileo, de D'Alembert y los dos Herschel, así como de otros sabios ilustres, que al mismo tiempo que astrónomos fueron poetas. Hubiese podido recordarle el nombre del primer director del observatorio, Juan Domingo Cassini, que cantó a Urania en versos latinos, italianos y franceses. Pero los discípulos de aquella casa no teníamos la costumbre de replicar nunca al senador director. Los senadores eran entonces personajes, y el director del observatorio inamovible. Además, nuestro gran geómetra habría mirado el poema más bello de Dante, de Ariosto o de Hugo con el mismo aire de profundo desdén que un hermoso perro de Terranova toma para contemplar un vaso de vino que le acercan a la boca. Por otra parte, yo merecía la reprimenda. Como me perseguía aquella encantadora figura de Urania, con todas sus deliciosas expresiones de fisonomía. Era tan graciosa su sonrisa. Y sus ojos de bronce miraban, veían verdaderamente en ocasiones. Solo le faltaba la palabra. Pues bien, a la noche siguiente, cuando acababa apenas de dormirme, se me apareció la sublime diosa, y esta vez me habló. ¡Oh, qué animación la de su rostro! ¡Qué boca tan bella! Hubiese besado cada una de sus palabras. Ven, me dijo, ven al cielo, allá arriba, lejos de la tierra. Desde allí dominarás este bajo mundo y contemplarás en su grandeza el inmenso universo. Mira. 2. La musa del cielo. Viaje por los universos y los mundos. Las humanidades desconocidas. Entonces vi la tierra que caía en las anchurosas profundidades de la inmensidad. Las cúpulas del observatorio y París iluminado bajaban rápidamente. A la vez que yo me sentía inmóvil, experimenté una impresión análoga a la que se siente en globo, cuando al elevarse en los aires, se ve que la tierra desciende. Subí y subí mucho tiempo, arrebatado por mágico impulso hacia el cenit. Urania estaba junto a mí, algo más elevada, mirándome con dulzura y señalándome los pueblos que quedaban a nuestros pies. El día nos alumbraba de nuevo y pude reconocer la Francia, el Rin, Alemania, Austria, Italia, el Mediterráneo, España, el Océano Atlántico, la Mancha, Inglaterra. Pero esta geografía liliputiense se hacía más pequeña con gran rapidez. No tardó el globo terrestre en reducirse a las dimensiones aparentes de la luna en su cuarto menguante, y luego al de una diminuta luna llena. Ahí tienes, me dijo la musa, ese famoso globo terrestre en que se agitan tantas pasiones, y que encierra en su estrecho círculo el pensamiento de tantos millones de seres cuya vista no se extiende allende sus límites. Observa cómo toda su grandeza aparente disminuye a medida que se ensancha nuestro horizonte. Ya no distinguimos a Europa de Asia. He aquí el Canadá y la América del Norte. ¡Cuán minúsculo es todo eso! Al pasar cerca de la Luna, había observado los paisajes montañosos de nuestro satélite, las cimas radiantes de luz, los profundos valles llenos de sombra, y hubiese querido detenerme allí para estudiar esa morada cercana a la nuestra. Pero Urania no se dignó ni siquiera mirarla, y me arrastró con rápido vuelo hacia las regiones siderales. Seguíamos subiendo. La Tierra, que disminuía cada vez más a medida que nos alejábamos de ella, llegó a verse reducida al aspecto de una simple estrella, que brillaba por efecto de la iluminación solar en el seno de la vacía y negra inmensidad. Nos dirigíamos hacia el Sol, que resplandecía en el espacio sin alumbrar, y al mismo tiempo que este astro, veíamos las estrellas y los planetas, que su luz no eclipsaba ahora, porque no podía iluminar el éter invisible. La angélica diosa me señaló Mercurio, en las cercanías del Sol, Venus, que brillaba por la parte opuesta, la Tierra, igual a Venus en su aspecto y su brillo. Marte, cuyos mares mediterráneos y cuyos canales reconocí, Júpiter con sus cuatro lunas enormes. Saturno, Urano. Todos estos mundos, me dijo, están sostenidos en el vacío por la atracción del Sol, alrededor del cual circulan velozmente. Es un coro armonioso que gravita en torno del centro. La Tierra no es más que una isla flotante, un caserío de esta gran patria solar, y este imperio no es a su vez, sino una provincia en el seno de la inmensidad astral. Cada vez nos elevábamos más. El Sol y su sistema se alejaban rápidamente. La Tierra no era ya sino un punto, y hasta Júpiter, este mundo tan colosal, se presentó empequeñecido como Marte y Venus, reduciéndose a un punto insignificante, superior apenas al de la Tierra. Pasamos a la vista de Saturno, ceñido por sus gigantescos anillos, y cuyo testimonio bastaría por sí solo para probar la inmensa e inimaginable variedad que reina en el universo. Saturno, con sus anillos formados de corpúsculos arrastrados en una rotación vertiginosa, y con sus 8 satélites, que lo acompañan como un celeste cortejo, es por sí todo un sistema. A medida que íbamos subiendo, nuestro Sol disminuía de magnitud. Pronto quedó reducido a la categoría de estrella, para perder luego toda majestad, toda superioridad respecto de la población sideral, y quedarse reducido a un punto, apenas más brillante que los otros. Yo contemplaba esta inmensidad estrellada en cuyo seno nos elevábamos constantemente, y procuré reconocer las constelaciones. Pero éstas empezaban a cambiar de formas, por causa de la diferencia de perspectiva debida a nuestro viaje. Parecióme que nuestro Sol, reducido según he dicho a una estrella diminuta, se reunió con la constelación del Centauro, mientras que una nueva luz, pálida, azulada, bastante singular, venía de la región hacia que Urania me arrastraba. Esta claridad no tenía nada de terrestre, y no me recordaba en ninguno de los efectos que había admirado en los paisajes de la Tierra, ni en los tonos tan mudables de los crepúsculos después de la tempestad, ni en las brumas indecisas de la mañana, ni durante las horas tranquilas y silenciosas pasadas contemplando la reverberación de la luna en el mar. Sin embargo, este efecto último es el que se le parecía más tal vez. La nueva luz iba aumentando constantemente de tono, no sólo por un reflejo celeste o por un contraste análogo al que produce una lámpara eléctrica cuando se la compara con un mechero de gas, sino porque su color era real y verdaderamente azul, como si este fuera el del sol de que procedía. ¿Cuál no sería mi sorpresa al notar que, en efecto, nos acercábamos a un sol absolutamente azul, parecido a un disco brillante que hubiese sido recortado en uno de nuestros días más hermosos, y que se destacaba luminosamente sobre un fondo negro, sembrado de estrellas? Este sol zafiro era el centro de un sistema de planetas iluminados por su luz. Íbamos a pasar al lado de uno de estos planetas. El sol azul crecía y crecía por instantes, pero, y esta novedad me extrañó tanto como la primera, la luz que iluminaba aquel planeta parecía tomar en ciertas partes tonos verdes. Miré de nuevo al cielo y distinguí otro sol, de hermoso color verde de esmeralda. No podía creer a mis ojos. Atravesamos, en este momento, me dijo Urania, el sistema solar de Gamma de Andrómeda, del cual no ves todavía más que una parte, pues en realidad se compone, no de dos soles, sino de tres, uno azul, otro verde y el tercero amarillo anaranjado. El sol azul, que es el más pequeño, gira alrededor del verde, y este gravita con su compañero en torno del gran sol anaranjado que vas a ver dentro de un instante. En efecto, casi inmediatamente vi surgir otro sol, del mencionado vivísimo color, cuyo contraste con sus dos compañeros daba origen a la más extraña de las luces. Yo conocí ese curioso sistema sideral, por haberlo observado muchas veces con el telescopio, pero nunca había podido imaginarme su real esplendor. ¡Qué focos de calor, qué raudales de luz! ¡Qué vivacidad de colores en aquel extraño manantial de luz azul, en aquella iluminación verde del segundo sol, y en las radiaciones de oro nativo del tercero! Pero, según ya he dicho, nos habíamos acercado a uno de los mundos pertenecientes al sistema del Sol Zafiro. Paisajes, aguas, plantas, rocas, todo era azul allí, sin embargo, por la parte que alumbraba el segundo sol las cosas tomaban tonos verdosos, y los rayos del sol anaranjado, que aparecía en el horizonte, tocaban apenas los objetos con su luz. A medida que penetrábamos en la atmósfera de este mundo, se elevaba en los aires una música suave y deliciosa, parecida a un perfume y un ensueño. Yo no había oído nunca nada semejante. La dulce melodía, profunda, lejana, parecía proceder de un coro de arpas y de violines, sostenido por un acompañamiento de órganos. Era un himno exquisito, que desde el primer instante encantaba, que no se necesitaba analizar para comprenderlo, y que llenaba de deleite el alma. Sin dificultad habría estado oyéndolo una eternidad, y, ni siquiera me atreví a hablar a la musa, por miedo a perder una simple nota. Urania lo notó, y extendiendo la mano hacia un lago, me señaló con el dedo un grupo de seres alados que se cernían sobre las azules aguas. No tenían la forma humana terrestre, y estaban evidentemente organizados para vivir en el aire. Parecían tejidos de luz. De lejos me parecieron libélulas, cuyas esbeltas y elegantes formas revestían, pero examinándolos desde más cerca, observé su tamaño, que no era inferior al nuestro, y reconocí en la expresión de su mirada que no eran animales. Sus cabezas se parecían también a las de las libélulas, y carecían de piernas, como estos seres aéreos. La deliciosa música que yo escuchaba no era más que el ruido de su vuelo. Había muchos, varios miles quizás. En las cimas de las montañas se divisaban unas plantas, que no eran ni árboles ni flores, que elevaban delicados tallos a enormes alturas, y estos tallos al ramificarse sostenían, como tendiendo los brazos, anchas copas de forma de tulipanes. Aquellas plantas estaban animadas, por lo menos manifestaban con distintos movimientos sus impresiones interiores, según lo hacen nuestras sensitivas, y más aún la desmodia de movibles hojas. Dichos bosquecillos eran verdaderas ciudades vegetales. Los habitantes de aquel mundo no poseían otras moradas, y cuando no flotaban en los aires, descansaban en aquellas perfumadas sensitivas. «Este mundo te parece fantástico», me dijo Urania, «y te preguntas sin duda qué ideas pueden tener esos seres, qué costumbres, qué historia, qué especies de artes, de literatura y de ciencias. Sería demasiado largo contestar a todas las preguntas que podrías hacer. Conténtate con saber que sus ojos son superiores a vuestros telescopios más potentes, que su sistema nervioso vibra cuando pasa un cometa y descubre eléctricamente hechos que vosotros no conoceréis nunca en la Tierra. Los órganos que ves debajo de las alas les sirven de manos, más hábiles que las vuestras. Como imprenta, tienen la fotografía directa de los acontecimientos y fijan fonéticamente las palabras mismas. Por lo demás, no se ocupan sino en investigaciones científicas, esto es, en el estudio de la naturaleza. Las tres pasiones que absorben la mayor parte de la vida terrestre, el ardiente deseo de fortuna, la ambición política y el amor, les son desconocidas, porque no necesitan nada para vivir, porque aquí no existen las divisiones internacionales, ni hay más gobierno que un consejo de administración, y porque son andróginos. Andróginos. Repliqué, atreviéndome a añadir. ¿Acaso es esto preferible? Es otra cosa. Son grandes perturbaciones de menos en una humanidad. Hay que desprenderse enteramente, siguió diciendo la musa, de las sensaciones y de las ideas terrestres para poder comprender la diversidad infinita que se manifiesta en las diferentes formas de la creación. Así como en vuestro planeta ha cambiado las especies de edad en edad, desde los seres tan extraños de las primeras épocas geológicas hasta la aparición de la humanidad, así como aún hoy la población animal y vegetal de la Tierra se compone de las formas más variadas, desde el hombre hasta el coral, desde el ave hasta el pez, desde el elefante hasta la mariposa. Así las fuerzas de la naturaleza han producido en las innumerables tierras del ciclo una variedad infinita de seres y de cosas, en prado infinitamente más amplio. La forma de los seres es en cada mundo el resultado de los elementos especiales a cada globo, sustancias, calor, luz, electricidad, densidad, gravedad. Las formas, los órganos, el número de los sentidos, vosotros no tenéis más que 5 bastante pobres por cierto, dependen de las condiciones vitales de cada esfera. La vida es terrestre en la Tierra, marciana en Marte, saturniana en Saturno, neptuniana en Neptuno, esto es, apropiada a cada uno de dichos centros, o para hablar con mayor precisión, todavía, Cada mundo la produce y la desarrolla según su estado orgánico y una ley primordial a la cual obedece la naturaleza entera, la ley del progreso. Mientras Urania me hablaba, seguía yo con la mirada el vuelo de los seres aéreos hacia la ciudad florida, notando con estupefacción que las plantas se movían, ya elevándose, ya bajándose para recibirlos. El sol verde estaba ya en su ocaso y el anaranjado ascendía hacia el cenit. El color del paisaje era digno de un cuento de hadas, y en el cielo se cernía una luna enorme, anaranjada en una mitad y verde en otra. Entonces la inmensa melodía, que llenaba la atmósfera, cesó y en medio de silencio profundo oí un cántico producido por una voz tan pura, que ninguna de la tierra podía serle comparada. ¡Qué sistema tan maravilloso!, exclamé, un mundo alumbrado por tales luminares. Estas son, pues, las estrellas dobles, triples y múltiples, vistas de cerca. Estas estrellas, contestó la musa, son en verdad soles espléndidos. Asociadas gallardamente por los lazos de una atracción mutua, las veis desde la tierra mecidas dos a dos en el seno de los cielos, siempre bellas, siempre puras y luminosas. Suspendidas en lo infinito, apóyanse una en otra sin tocarse nunca, como si su unión, más bien moral que material, estuviera regida por un principio invisible y superior. Cada cual gravita cadenciosamente en torno de su compañera, siguiendo curvas armoniosas, como esposos celestes que nacieran en la primavera de la creación en los campos estrellados de la inmensidad. Al paso que los soles simples como el vuestro brillan solitarios, fijos, tranquilos, en los desiertos del espacio, los soles dobles y múltiples parecen animar con sus movimientos, su color y su vida las regiones silenciosas del vacío eterno. Estos relojes siderales marcan para vosotros los siglos y las eras de los restantes universos. Pero continuemos nuestro viaje, acabó diciendo, pues no estamos sino a unos cuantos trillones de leguas de la Tierra. ¿A unos cuantos trillones? Efectivamente. Si pudieran llegar hasta nosotros los ruidos de vuestro planeta, sus volcanes, sus cañoneos, sus truenos, las vociferaciones de las grandes multitudes en los días de revolución, o los piadosos cánticos que desde las iglesias se elevan hasta el cielo, tardaríamos 15 millones de años en oírlos, aun admitiendo que esta enorme distancia pudiera ser atravesada por esos ruidos con la velocidad del sonido en el aire. A estas horas oiríamos lo que ocurría en la Tierra hace 15 millones de años. Sin embargo, dada la inmensidad del universo, estamos muy cerca de tu patria. Aún puedes ver allá abajo vuestro sol, una diminuta estrella. Todavía no hemos salido del universo que él y su sistema de planetas pertenecen. Este universo se compone de varios miles de millones de soles, separados unos de otros por trillones de leguas. Su extensión es tan grande que un relámpago, cuya velocidad es de 300.000 kilómetros por segundo, tardaría 15.000 años en atravesarlo. Y por todos lados, por todas partes, donde quiera que dirigimos nuestras miradas, se ven soles y más soles. Por todas partes descubrimos focos de luz, de calor y de vida, manantiales de inagotable variedad, astros de todos los brillos, de todas las magnitudes, de todas las edades, sostenidos en el vacío eterno, en el éter luminífero, por la atracción mutua de todos y por el movimiento de cada uno de ellos. Las estrellas, soles enormes, giran sobre sí mismas como esferas de fuego y marchan hacia un punto. Vuestro sol se dirige y os lleva hacia la constelación de Hércules, este cuyo sistema acabamos de atravesar. Se encamina hacia el sur de las Pléyades. Sirio se precipita hacia la Paloma, Pólux en dirección de la Vía Láctea, y todos esos millones, todos esos miles de millones de soles corren a través de la inmensidad con velocidades que se elevan a 2, 3 y 400 mil metros por segundo. El movimiento sostiene el equilibrio del universo, y constituye su organización, su energía y su vida. 3. Variedad infinita de los seres. Las metamorfosis. Hacía ya mucho tiempo que el sistema tricolor había huido detrás de nosotros. Pasamos cerca de gran número de mundos muy diferentes de la patria terrestre. Unos me parecieron enteramente cubiertos de agua y poblados de seres acuáticos, otros únicamente de plantas. La musa y yo nos detuvimos cerca de algunos. ¡Qué incomprensible variedad! Los habitantes de uno de esos me parecieron todos particularmente hermosos. Urania me enteró de que allí la organización no se parece en nada a la de los hijos de la Tierra y que el ser humano en aquel mundo percibe las operaciones físico-químicas que se efectúan en la conservación del cuerpo. En nuestro organismo terrestre no vemos cómo se asimilan los alimentos absorbidos, ni cómo se renuevan la sangre, los huesos y los tejidos. Todas las funciones se realizan instintivamente, sin que las perciba el pensamiento. Así es que sufrimos multitud de enfermedades cuyo origen es difícil o imposible descubrir. Por el contrario, en el astro de que hablo, el ser humano siente los actos de su conservación vital, como nosotros sentimos un placer o un dolor. Por decirlo así, de cada molécula del cuerpo parte un nervio, que transmite al cerebro las diversas impresiones que recibe. Si el hombre terrestre poseyera un sistema nervioso semejante, le bastaría con hacer penetrar sus miradas dentro del organismo por medio de sus nervios, para ver cómo el alimento se transforma en kilo, este en sangre, la sangre en carne, en sustancia muscular, nerviosa, etc. En una palabra, se vería a sí mismo. Pero estamos lejos de esto, pues el centro anímico de nuestras percepciones se encuentra embarazado por los nervios múltiples de los lóbulos cerebrales y de las capas ópticas. En otro globo que atravesamos durante la noche, esto es, por la parte de su hemisferio nocturno, los ojos humanos estén organizados de tal modo que son luminosos, y alumbran como si de su singular foco se desprendiese una emanación fosforescente. Una reunión nocturna compuesta de gran número de personas presenta aspecto verdaderamente fantástico, porque la claridad y color de los ojos se modifican según las diversas pasiones que las animan. Además, la potencia de esas miradas es tal, que ejercen influjo eléctrico y magnético de intensidad variable, y en ciertos casos pueden herir como el rayo, dando muerte a la víctima en quien se fija toda la energía de su voluntad. Un poco más lejos, mi celeste guía me indicó un mundo en que los organismos disfrutan de una facultad preciosa. ¿Cuál es la de que el alma puede cambiar de cuerpo sin pasar por la circunstancia de la muerte, que a menudo es desagradable y siempre triste? Un sabio que ha trabajado toda su vida en la instrucción de la humanidad y que ve llegar el fin de sus días sin haber podido terminar sus nobles empresas, puede cambiar de cuerpo con un joven adolescente y empezar una nueva vida, más útil aún que la primera. Para efectuar esta transmigración, basta con el consentimiento del joven y la operación magnética de un médico competente. En ocasiones se ven también dos seres, unidos por los lazos tan gratos y fuertes del amor, operar este cambio de cuerpos después de varios años de unión. El alma del esposo va a habitar el cuerpo de la esposa y recíprocamente por lo que les queda de existencia. La experiencia íntima de la vida se hace así incomparablemente más completa en cada uno de ellos. Se ven igualmente sabios, historiadores que, deseando vivir dos siglos en lugar de uno, se sumen en sueño ficticio de hibernación artificial, que suspende su vida 6 meses y aún más durante años enteros. De esta manera logran algunos superar 3 veces la vida normal de los centenarios. Pocos instantes después, atravesando otro sistema, encontramos un género de organismos completamente distinto, y seguramente superior al nuestro. En los habitantes del planeta que entonces contemplábamos, mundo que un sol hidrogenado alumbraba, el pensamiento no está obligado a pasar por la palabra para manifestarse. ¿Cuántas veces no ocurre, al surgir en nuestro cerebro una idea luminosa o ingeniosa, y al querer expresarla o escribirla, que en el tiempo que tardamos en hablar o escribir, la idea se disipa y huye de la mente, oscurecida o alterada? Los habitantes de este planeta tienen un sexto sentido, que podríamos llamar autotelegráfico, en virtud del cual el pensamiento se comunica exteriormente, cuando el autor no se opone a ello, siendo entonces posible leerla en un órgano que ocupa poco más o menos el sitio de vuestra frente. Estas conversaciones silenciosas son a menudo las más profundas y precisas y siempre las más sinceras. Nosotros nos inclinamos sencillamente a creer que la organización humana sobre la Tierra no deja nada que desear. Sin embargo, mil veces hemos lamentado vernos obligados a oír a pesar nuestras palabras desagradables, discursos absurdos, sermones buceos y campanudos, música mala, chismes maldicientes y calumnias. Nuestras gramáticas pretenden que podemos en tales casos taparnos los oídos. Por desgracia no ocurre así. Con los ojos la cosa es mucho más fácil, pues basta cerrarlos. Mucho me sorprendió encontrar un planeta donde la naturaleza ha cuidado de este punto. En efecto, al pararnos en él un instante, Urania llamó mi atención sobre los oídos, que se cerraban a la manera que los párpados. «¡Ay!», me dijo, «hay menos cóleras ocultas que entre vosotros. Pero las divisiones políticas son mucho mayores. Los adversarios políticos se niegan a oírse unos a otros, y logran su propósito, a pesar de los más locuaces abogados. En otro mundo, donde el fósforo desempeña importantísimo papel, cuya atmósfera está constantemente electrizada, cuya temperatura es muy alta, y donde los habitantes no han tenido ningún motivo suficiente para inventar el vestido, ciertas pasiones se traducen por la iluminación de una parte del cuerpo. Esto es, en grande, lo mismo que ocurre en pequeño en nuestras praderas terrestres, donde vemos, durante las suaves tardes del verano, consumirse silenciosamente en amorosos ardores los gusanos fosforescentes. El aspecto que los amantes luminosos presentan de noche en las grandes ciudades vale la pena de ser observado. El color de la fosforescencia varía con los sexos, y su intensidad según las edades y los temperamentos. El sexo fuerte se enciende con llamaradas rojas más o menos ardientes, y el bello con una llama azulada, en ocasiones muy baja de color y muy discreta. Solo nuestras luciérnagas podrían formarse idea muy rudimentaria de la naturaleza de las impresiones que esos seres especiales experimentan. Apenas podía creer a mis propios ojos cuando atravesamos la atmósfera de este planeta, pero mi sorpresa fue aún mayor en el satélite de ese mundo singular. Era este satélite una luna solitaria, alumbrada por una especie de sol crepuscular. Ante nuestra mirada se extendía un valle sombrío. De los árboles diseminados en dos vertientes, colgaban, envueltos en sudarios, seres humanos que se habían atado a sí mismos por sus cabelleras, y dormían en el más profundo silencio. Lo que tomé al pronto por sudarios, era una tela formada por la prolongación de sus cabellos revueltos y encanecidos. Admiré semejante posición, y entonces Urania me dijo que aquel era el modo acostumbrado para dar sepultura y resucitar. Sí, en aquel mundo los seres humanos disfrutan de la facultad orgánica de los insectos, que tienen el don de adormecerse en estado de crisálida para metamorfosearse en mariposas aladas. En esto hay como una doble raza humana, y los aspirantes de la primera fase, los seres más groseros y materiales, no aspiran sino a morir, para resucitar en la más espléndida de las metamorfosis. Cada año de este mundo representa aproximadamente 200 terrestres. Dos terceras partes del año se vive en estado inferior, otra, el invierno, en el de crisálidas, y al llegar la primavera siguiente, los colgados sienten que vuelve la vida a sus carnes transformadas, agítanse, despiértanse, dejan en el árbol su melena, y se desprenden, maravillosos seres alados, dirigiéndose hacia las regiones aéreas, para vivir allí un nuevo año fénico, esto es, 200 años de nuestro rápido planeta. Así atravesamos gran número de sistemas. Parecíame que la eternidad entera no podría ser bastante larga para permitirme gozar de todas estas creaciones desconocidas por la Tierra. Pero mi guía me dejaba apenas tiempo para darme cuenta de dónde estábamos, Y cada vez aparecían nuevos soles y nuevos mundos. En nuestra travesía habíamos estado a punto de chocar con cometas transparentes que vagaban como suspiros, yendo de un sistema a otro, y más de una vez me sentí todavía atraído por mundos maravillosos de sonrientes paisajes, cuyas humanidades habrían sido nuevos temas de estudio. Sin embargo, la celeste musa me llevaba sin esfuerzo cada vez más alto y más lejos, cuando al fin llegamos, a lo que tomé por los confines del universo. Los soles se hacían más escasos, menos luminosos, más claros de color. La noche era más completa entre los astros, y no tardamos en hallarnos en el seno de un verdadero desierto, pues los miles de millones de estrellas que constituían el universo visible desde la Tierra se habían alejado y no parecían ya más que una pequeña Vía Láctea aislada en el vacío infinito. «Al fin hemos llegado», exclamé, «a los límites de la creación». «Mira», me contestó la musa señalando al cenit. 4. El infinito y la eternidad. El tiempo, el espacio y la vida. Los horizontes celestes. ¿Cómo? ¿Era posible? Otro universo descendía hacia nosotros. Millones y millones de soles formando un grupo se cernían sobre nuestras cabezas a manera de un nuevo archipiélago celeste, e iban extendiéndose como una inmensa nube de estrellas a medida que subíamos. Quise penetrar con la mirada en torno mío las profundidades del espacio, y no vi por todas partes más que resplandores análogos, montones de estrellas diseminados a diversas distancias. El nuevo universo en que penetrábamos se componía sobre todo de soles rojos, de color de rubí y de granate. Varios de ellos tenían absolutamente el de la sangre. La travesía de este universo fue una verdadera fulguración. Corríamos rápidamente de sol en sol, pero a cada instante nos alcanzaban incesantes conmociones eléctricas como si hubiesen sido los resplandores de una aurora boreal. ¡Qué singulares moradas eran aquellos mundos, alumbrados nada más que por soles rojos! Más tarde observamos en un punto de este universo un grupo secundario compuesto por gran número de estrellas rosadas y azules. De pronto se precipitó sobre nosotros, envolviéndonos completamente, un enorme cometa cuya cabeza representaba unas fauces enormes. Acerquéme aterrorizado a la diosa, que por un instante desapareció envuelta en aquella neblina luminosa. Mas, no tardamos en hallarnos de nuevo en otro desierto oscuro, pues el segundo universo se había alejado lo mismo que el primero. La creación, me dijo la musa, se compone de un número infinito de universos distintos, separados unos de otros por los abismos de la nada. ¿De un número infinito? Objeción matemática, me replicó. Es indudable que un número, no puede ser actualmente infinito, por grande que lo supongamos, toda vez que siempre cabe añadirle con el pensamiento una unidad, o bien doblarlo, triplicarlo, centuplicarlo. Pero recuerda que el momento actual no es más que una puerta por la cual se precipita el porvenir hacia el pasado. La eternidad no tiene fin, y el número de los universos no lo tendrá tampoco. Mira y verás aún, y verás siempre, y por todas partes, nuevos archipiélagos de islas celestes, nuevos universos. Me parece, oh, Urania, que hace ya mucho tiempo que subimos con gran velocidad por el cielo sin límites. Y podríamos, contestó la musa, seguir subiendo siempre así, sin que alcanzásemos jamás un límite definitivo. Podríamos dirigirnos hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, hacia adelante, hacia atrás, y fuera cual fuera el sentido en que marchásemos, nunca ni en ninguna parte encontraríamos frontera alguna. Nunca, jamás habría fin. ¿Sabes dónde estamos? ¿Sabes qué camino hemos recorrido? Estamos en el vestíbulo de lo infinito, lo mismo que estábamos sobre la Tierra. No hemos dado ni un solo paso. Mi espíritu era presa de extraordinaria emoción. Las últimas palabras de Urania me habían penetrado hasta la médula de los huesos como un frío glacial. Nunca un fin, nunca, nunca, me repetía a mí mismo. Y no podía pensar ni decir ninguna otra cosa. Sin embargo, la magnificencia del espectáculo se presentó de nuevo ante mis ojos, y mi anonadamiento dio lugar al entusiasmo. La astronomía es todo, exclamé. Saber estas cosas, vivir en lo infinito. Oh, Urania, ¿qué son sino sombras y fantasmas las restantes ideas humanas cuando se las pone en parangón con la ciencia? Vas a despertarte sobre la Tierra, me contestó, donde seguirás admirando, y con motivo, la ciencia de tus maestros. Pero sábelo bien, la astronomía actual de vuestras escuelas, y de vuestros observatorios. La astronomía matemática, la hermosa ciencia de los Newton, de los Laplace y de los Le Verrier, no es aún la ciencia definitiva. Ese no es, hijo mío, el fin que vengo persiguiendo desde los días de Hiparco y de Ptolomeo. Considera esos millones de soles, análogos al que hace vivir la Tierra y que son, lo mismo que este, focos de movimiento, de actividad y de esplendor. Pues bien, ahí tienes el objeto de la ciencia venidera, el estudio de la vida universal y eterna. Hasta hoy no se ha penetrado en el templo. Los números no son un fin sino un medio, y no representan el edificio de la naturaleza, sino solo los métodos y los andamiajes. Tú vas a asistir a la aurora de un nuevo día. La astronomía matemática va a dejar el puesto libre a la astronomía física, al verdadero estudio de la naturaleza. Sí, añadió. Los astrónomos que calculan los movimientos aparentes de los astros en su paso de cada día por el meridiano, los que anuncian la llegada de los eclipses, de los fenómenos celestes, de los cometas periódicos, los que observan con tanto cuidado las posiciones precisas de las estrellas en los diversos grados de la esfera celeste, los que descubren cometas, planetas, satélites, estrellas variables, los que averiguan y determinan las perturbaciones que la atracción de la Luna y de los planetas causan en los movimientos de la Tierra, los que consagran sus vigilias a descubrir los elementos fundamentales del sistema del mundo. Todos ellos, observadores o calculadores, son precursores de la nueva astronomía. Todos esos trabajos son inmensos, dignos de admiración tales labores, y trascendentes las obras que ponen de relieve las facultades supremas del espíritu humano. Pero los matemáticos y los geómetras constituyen el ejército del pasado. En adelante, el corazón de los sabios va a latir por una conquista más noble todavía. Esos grandes talentos, al estudiar el cielo, no han salido en realidad de la Tierra. El objeto de la astronomía no es mostrarnos la posición aparente de puntos brillantes ni pesar las piedras que se mueven en el espacio, ni darnos a conocer de antemano los eclipses, las fases de la Luna o las mareas. Todo esto es hermoso, pero resulta insuficiente. Si la vida no existiera sobre la Tierra, este planeta carecería en absoluto de interés para todos los espíritus, y la misma reflexión puede aplicarse a todos los mundos que gravitan en torno de los miles de millones de soles en las profundidades de la inmensidad. La vida es el objetivo de la creación entera. Si no hubiera vida ni pensamiento, todo eso sería insignificante y nulo. Tú estás destinado a asistir a una transformación completa de la ciencia. La materia va a dejar el puesto libre al espíritu. La vida universal, exclamé yo. ¿Acaso están habitados todos los planetas de nuestro sistema solar? ¿Acaso se parecen esas humanidades a la nuestra? ¿Acaso las conoceremos algún día? La época durante la cual vives en la Tierra, la vida entera de la humanidad terrestre, no es sino un momento en la eternidad. No comprendí bien esta contestación a mis preguntas. No hay razón ninguna, añadió Urania, para que todos los mundos estén habitados actualmente. La época presente no tiene más importancia que las que la han precedido o las que seguirán. La duración de la existencia de la Tierra será mucho mayor, tal vez 10 veces mayor, que la de su periodo vital humano. Tomando al acaso una decena de mundos en la inmensidad, podríamos, según los casos, encontrar apenas uno que esté habitado hoy por una raza inteligente. Parte de los restantes lo han estado. Otros lo serán en lo porvenir, estos se encuentran en preparación, Aquellos han recorrido todas sus fases. Aquí cunas, allá sepulcros. Además, en las manifestaciones de las fuerzas naturales se revela infinita variedad, y la vida terrestre no es en manera alguna el tipo del extraterrestre. Puede haber seres que viven y piensan en organizaciones completamente distintas de las que conocéis en vuestro planeta. Los habitantes de los demás mundos no tienen vuestra forma ni vuestros sentidos. Son distintos de vosotros. Vendrá un día, muy cercano, puesto que estás llamado a verlo, en que las condiciones de la vida en las diversas regiones del universo serán el objeto esencial y el encanto supremo de la astronomía. Entonces los astrónomos no se ocuparán simplemente en averiguar la distancia, el movimiento y la masa material de vuestros planetas, sino que estudiarán su constitución física, sus aspectos geográficos, su climatología, su meteorología. Profundizarán los misterios de su organización vital y discutirán acerca de sus habitantes. Así llegarán a sentar que Marte y Venus están poblados actualmente por seres pensantes, que Júpiter se halla aún en su periodo primario de preparación orgánica, que Saturno existe en condiciones completamente distintas de las que han presidido al establecimiento de la vida terrestre, y que sin pasar nunca por evoluciones análogas a las de nuestro planeta, llegará a estar habitado por seres incompatibles con las circunstancias de nuestro mundo. Métodos hoy ignorados darán a conocer la constitución física y química de los astros, y la naturaleza de sus atmósferas. Hasta será posible descubrir, por medio de instrumentos perfeccionados, pruebas directas de la existencia de estas humanidades planetarias, y pensar en comunicarnos con ellas. He aquí la transformación científica que caracterizará el fin del siglo XIX y que inaugurará el XX. Yo oí extasiado las palabras de la celeste blusa, que iluminaban con nuevos e ignorados reflejos los destinos de la astronomía, haciendo penetrar en mi espíritu ardor más vivo todavía. Ante mi vista contemplaba el panorama de los innumerables mundos que giran en el espacio, y me daba cuenta de que el objeto de la ciencia debía ser permitirnos conocer esos lejanos universos, y hacernos vivir en aquellos inmensos horizontes. La hermosa deidad continuó diciendo: la misión de la astronomía será más elevada aún. Después de haberos hecho sentir y comprender que la Tierra no es sino una ciudad en la patria celeste y que el hombre es ciudadano del cielo, irá más allá todavía. Al descubrir el plan con arreglo al que se ha edificado el universo físico, hará ver que el moral obedece a los mismos principios, que los dos mundos forman uno solo, y que el espíritu rige la materia. Así hará, tocante al tiempo, lo que habrá realizado antes respecto del espacio. Después de haber apreciado la inmensidad de este, y de haber comprobado que en todas partes imperan las mismas leyes, haciendo del inmenso universo una sola unidad, sabréis que los siglos del pasado y del porvenir están enlazados con el presente y que las mónadas pensantes vivirán eternamente gracias a sucesivas y progresivas transformaciones. Y sabréis además que existen espíritus incomparablemente superiores a los mayores de la humanidad terrestre, que todo progresa en el sentido de la perfección suprema, que el mundo material no es sino apariencia, y que el ser real consiste en una fuerza imponderable, intangible e invisible. De manera que la astronomía será ante todo y sobre todo la directora de la filosofía. Los que razonaren sin tener en cuenta los conocimientos astronómicos, permanecerán fuera de la verdad. Los que siguieren fielmente sus reflejos, se elevarán gradualmente en la solución de los grandes problemas. La filosofía astronómica será la religión de los espíritus superiores. Asistirás, añadió la musa, a esa doble transformación de la ciencia. Cuando te llegue la hora de abandonar el mundo terrestre, la astronomía que ya admiras con tanto motivo, se habrá renovado enteramente, en su forma como en su espíritu. Pero esto no basta. La renovación de una ciencia antigua ayudaría poco al progreso general de la humanidad, si esos sublimes conocimientos, que desarrollan el espíritu, iluminan el alma y nos arrancan a la presión de las vilezas sociales, no saliesen del círculo limitado de los astrónomos de profesión. Esa época va a terminar también. Hay que desgarrar los velos que ocultan la luz. Hay que tomar la antorcha en la mano, aumentar su resplandor, llevarla a las plazas públicas, a las calles populosas y a las encrucijadas de los caminos. Todo el mundo está llamado a recibir la luz, todos tienen hambre y sed de verdad, todos, y principalmente los humildes, los desheredados de la fortuna, pues estos piensan más, y se sienten ávidos de ciencia, mientras que los poderosos y los satisfechos del siglo no comprenden su ignorancia y hasta se jactan de seguir en ella. Sí, la luz de la astronomía debe difundirse por el mundo, penetrar en las musas populares, iluminar las conciencias y elevar los corazones. Esta será su misión más bella, y esta dicha le deberán los hombres. 5. La luz del pasado. Las revelaciones de la musa. Así habló mi celeste guía. Su rostro era hermoso como el día, sus ojos brillaban con luminosos resplandores, su voz parecía divina música. Los mundos circulaban en torno nuestro a través del espacio, y yo sentía que una inmensa armonía rige la naturaleza. Ahora, me dijo Urania, señalando con el dedo al sitio donde había desaparecido nuestro sol terrestre, volvamos a la Tierra. Pero fíjate bien, ya has comprendido que el espacio es infinito. Ahora vas a darte cuenta de que el tiempo es eterno. Después de atravesar diversas constelaciones, volvimos a nuestro sistema solar. Vi en efecto, reaparecer el sol bajo el aspecto de una diminuta estrella. Voy a comunicarte por un instante, me dijo la musa, ya que no la visión divina, a lo menos lo angélica. Tu alma va a sentir las vibraciones etéreas que constituyen la luz, y saber cómo es eterna en Dios la historia de cada mundo. Ver es saber. Pues bien, ve. Así como un microscopio nos presenta una hormiga del tamaño de un elefante, así como dicho instrumento sabe hacer visible lo invisible, penetrando hasta los infinitamente pequeños, así mi vista, ante la orden de la musa, adquirió de pronto un poder de percepción inesperado, y distinguió en el espacio, cerca del sol, que se eclipsó, la tierra que de invisible se hizo visible. Reconocíla. Y a medida que la miraba, su disco iba ensanchándose, presentando el aspecto de la luna unos cuantos días antes del plenilunio. No tardé en distinguir los principales aspectos geográficos, la mancha helada del polo norte, los contornos de Europa y de Asia, el mar del norte, el Atlántico y el Mediterráneo. A medida que fijaba más mi atención, veía mejor. Los detalles se iban haciendo cada vez más perceptibles, como si me hubiese servido de oculares microscópicos graduados. Distinguí la figura geográfica de la Francia, pero nuestra hermosa patria me pareció enteramente verde, como si desde el Rin al océano y desde la Mancha al Mediterráneo hubiera estado cubierta por un solo inmenso bosque. Sin embargo, poco a poco logré notar los menores detalles. Era fácil reconocer los Alpes y los Pirineos, el Rin, el Ródano y el Loira. Fíjate bien, continuó diciendo mi compañera. Y al mismo tiempo que pronunciaba estas palabras, colocaba sobre mi frente la extremidad de sus finísimos dedos, como si hubiese querido magnetizar mi cerebro y dar a mis facultades de percepción poder todavía mayor. Entonces sondé, penetré más atentamente todavía los detalles de la visión, y tuve ante mis ojos la Galia del tiempo de Julio César. Era la época de la Guerra de la Independencia animada por el patriotismo de Vercingetorix. Todo esto lo veía yo en conjunto, según pasa con los paisajes lunares en el telescopio, y a la manera que se abarca una región entera desde la barquilla de un globo. Pero pude reconocer la Galia, la Auvernia, Gergovia, el Puy de Dôme, los volcanes apagados, y mi pensamiento se representó fácilmente la escena gala de que llegaba hasta mí una reducida imagen. «Estamos a tal distancia de la Tierra», me dijo Urania, «que la luz emplea para llegar desde ya hasta nosotros el tiempo que nos separa de la época de Julio César. En este momento recibimos aquí los rayos luminosos que entonces partieron de tu planeta. Sin embargo, La luz recorre el espacio etéreo con la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, cosa rápida, muy rápida, pero que no es instantánea. Los astrónomos de la Tierra que observan ahora las estrellas situadas a la distancia en que nos encontramos nosotros, no las ven tales como son actualmente, sino como eran en el momento de partir de ellas los rayos luminosos que llegan allá en la actualidad, es decir, tales como eran hace 18 siglos. Desde la Tierra, siguió diciendo, y otro tanto ocurre en todos los puntos del espacio, se ven los astros como han sido y no como son. Mientras más lejana es la distancia a que se encuentran los mundos, más retrasados estamos en el conocimiento de su historia. Vosotros observáis con el mayor cuidado en el telescopio estrellas que ya no existen. Aún muchas de las que se distinguen a simple vista han desaparecido ya. Varias nebulosas cuya sustancia analizáis en el espectroscopio se ha convertido en soles. Algunas de vuestras estrellas encarnadas más hermosas están ahora apagadas y muertas, si pudierais acercaros a ellas, dejaríais de verlas. La luz que emana de todos los soles, que pueblan la inmensidad, la luz reflejada en el espacio por los mundos que todos esos soles iluminan, lleva consigo a través del cielo infinito las fotografías de todos los siglos, de todos los días y de todos los instantes. Cuando contempláis un astro, lo veis tal como era en el momento en que salió de él la fotografía que recibís, así como al oír una campana os llega el sonido que antes partiera de ella, y esto tanto más tarde cuanto más lejos de ella os encontráis. De ahí resulta que la historia de todos los mundos vuela actualmente por el espacio, sin desaparecer nunca absolutamente, y que todos los acontecimientos pasados son indestructibles y están presentes en el seno de lo infinito. La duración del universo no tendrá fin. La Tierra acabará y un día no será más que una tumba. Pero entonces habrá nuevos soles y nuevas tierras, nuevas primaveras y sonrisas, y la vida florecerá siempre en el universo sin límites ni término. He querido hacerte ver, continuó diciendo la musa después de un momento de pausa, cómo es eterno el tiempo. Antes habías comprendido lo infinito del espacio y la grandeza del universo. Tu viaje celeste ha terminado ya. Acerquémonos a la Tierra. Regresa a tu patria. En cuanto a ti, añadió, conserva estos principios en el pensamiento. El estudio es la fuente del valer intelectual. No seas nunca pobre ni rico. Guárdate de toda ambición como de toda servidumbre. Sé independiente, la independencia es el más raro de los bienes y la primera condición de la dicha. Urania hablaba con melodiosa y suave voz. Pero la conmoción producida por todos estos cuadros extraordinarios había quebrantado mi cerebro de tal manera que de pronto fui presa de gran temblor nervioso. Un escalofrío me pasó, de la cabeza a los pies, y esto produjo probablemente mi súbito despertar, que se efectuó en medio de viva agitación. ¡Ay! El delicioso viaje celeste había terminado. Busqué en torno mío a Urania, pero no la vi. Un claro rayo de luna, que penetraba por la ventana de mi cuarto, iba a acariciar el fleco de una cortina y parecía dibujar vagamente las formas aéreas de mi celeste guía. Pero no era más que un rayo de luna. Cuando volví al día siguiente al observatorio, mi primer impulso fue buscar un pretexto cualquiera para entrar en el gabinete del director y ver la encantadora musa quien debía tan magnífico ensueño. El reloj de sobremesa había desaparecido. En lugar suyo brillaba el busto de mármol blanco del ilustre astrónomo. Busqué en otros cuartos y con mil pretextos, hasta en las habitaciones particulares del director, pero no pude encontrar nada. Así pasé varios días y aún semanas, buscándola siempre y sin encontrarla ni siquiera saber qué había sido de ella. Tenía yo un amigo, un confidente, de mi misma edad aproximadamente, aunque al parecer algo más viejo por empezar ya a tener barba, pero enamorado también de lo ideal y quizás más soñador que yo todavía. Este joven era la única persona de todo el observatorio con quien llegué a tener amistad íntima, y nuestras alegrías y penas nos eran comunes. Teníamos los mismos gustos, las mismas ideas, los mismos sentimientos. Mi amigo comprendía mi admiración de adolescente por una estatua, la personificación que ésta había tomado en mi mente, y mi melancolía por haber perdido súbitamente mi querida Urania, en el momento mismo en que más apasionado de ella estaba. Más de una vez habíamos admirado juntos los efectos de la luz sobre su celeste fisonomía. Él sonreía al presenciar mis éxtasis, como hubiera podido hacerlo un hermano mayor, y me daba broma, en ocasiones con gran vivacidad, sobre mi amor por un ídolo. Llamábame por esto Camilo Pigmalión. Pero en el fondo tan apasionado de la estatua estaba él como yo. Este amigo que... ¡ay! Debía morir unos años más tarde en pleno florecimiento de la juventud, aquel buen Jorge Espero, talento eminente y gran corazón, cuyo recuerdo me será eternamente querido, era entonces secretario particular del director. En esta ocasión me dio una muestra de sincero cariño, de manera tan delicada como imprevista. Al volver cierto día a mi casa, vi con estupefacción incrédula, que el famoso reloj estaba encima de mi mesa, precisamente ante mis propios ojos. ¿Era ella en efecto? Mas, ¿cómo había llegado hasta allí? ¿De dónde y por dónde había venido? No tardé en saber que el ilustre autor del descubrimiento de Neptuno, la había mandado a componer en casa de uno de los principales relojeros de París, y que habiendo recibido este de China otro reloj astronómico de gran interés, propuso un cambio, que fue aceptado. Encargado Jorge Espero de arreglar este asunto, compró la obra de Pradier, para regalármela en recuerdo de las lecciones de matemáticas que yo le había dado. Con qué alegría volví a ver a mi Urania. Con qué dicha sacié mi vista en su contemplación. Desde entonces no me ha abandonado nunca esta encantadora personificación de la musa del cielo. En mis horas de estudio permanecía ante mí la hermosa estatua, pareciendo recordarme el discurso de la diosa, anunciarme los destinos de la astronomía, y dirigirme en mis adolescentes aspiraciones científicas de entonces acá han podido seducirme, cautivar y turbar mis sentidos otras emociones más ardientes. Pero nunca olvidaré el sentimiento ideal que la musa de las estrellas me había inspirado, ni el celeste viaje que con ella hice, ni los inesperados panoramas que desplegó ante mis miradas, ni las verdades que me reveló respecto de la extensión y la constitución del universo, ni la dicha de que le soy deudor, por haber inclinado definitivamente y para siempre mi espíritu hacia las tranquilas contemplaciones de la naturaleza y de la ciencia.